la gente vende a tu sape, quebrando pe y toma. A nivel a mí, seré cautivado, toda la vida postrado, le venda a ocultarse. Ese vinte a un bebé, si quieres cogerme tu pe, ahí me se minte en el cuite, por a mí, por ahí te. Mi desierto cruzado, donde dejé allá pues acaba, en ella allí guiaba, amo ahí me jauide. A besar ore de ver, amo con querer un guate, agua tu mío y me mate, de esta hermana yo sé. La mujer diga ni un instante, en derecho pues, a pensar, desde año donde lo importaba, sin una pipuite. A gente lo leñe, se corazón en yo Cuba, porque se entenderá en Cuba, por toda mi fuente. Seguimos, de la perfecta sufrimos, en velo la ya tormentó. Hoy me barapa el viento, hay cosas de florirte, de querer cucabrirte, por toda mí, por ahí te. Amplitud modulada. Al despuntar el alba se abrigan nuevas esperanzas. El devenir mañanero nos impronta nuevos bríos. La aurora floreciente despunta con fulgor, enarbolando la bandera del trabajo tesonero y la fe puesta en el clamor popular. Amanecer agropecuario. Una cita diaria con informaciones, asesoramientos, recomendaciones y la serenata mañanera con las joyas musicales de nuestro vasto acervo folclórico. Amanecer agropecuario. Un nuevo compañero antes de la motivación diaria. En la Unión R800 AM. Si alguien pregunta qué es patria para mí, la fe, allá sáquete donde, o vaya en donde ha. Opa el mama lo quita, ahí fuera y más canasigui, orillán y en botabuigui, así lo y esa peja, y ante de gente mopa, Paraguay no está pa' ver. Soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor. Y despierto lo protejo para verlo florecer. Ahora. Voy llevando en mi cadena a vender esta flor de mi sudor. En la mísera orfandad. Entonces, con su hermosa claridad ha de brillar nuestro anhelo de justicia. Tormento en tu vida. amigo Domi. Ma poca anda y me potevan derechos de él. Y ya para los dos te busco en vano y mi desvanío. A que sale fe, a que finida, a que finida de papel. Recuerdo trato que tan grabado en mi memoria. Ese corazón me alegro y hoy va culpando a él. Cuando tu sola viste mi dicha, mi fe, mi gloria, de tu cabrón y mire yo queda, de yo que inmigo a ser el poder. En la lágrima de suspiro, a cevita será fe, adiós ser y a Japón, adiós lugar preferido. Con aquel tiempo cumplido, lo que llamo canto es que, nada se llamo de fe. Adiós soñado lugar, tal vez momento fatal que se para de ti, pero falta vivir, que te volveré, haré con el aire, mi amoroso pensamiento. Aquí en la Unión AM iniciamos Amanecer Agropecuario. Muy buenos días, Rocío, buenos días a toda la audiencia que nos acompaña día tras día tras, tras ese aparato de sonido que tienen en sus hogares. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Buenos días, Freddy, buenos días a nuestros respectivos operadores de Radio Corajía y también a Pablo Velázquez, que ya nos acompaña esta mañana. Así es, habla y Pablo. Y por sobre todo a nuestros oyentes. Así es, tras la presentación de perdón, tras la voz comercial de Arturo Garoso y la presentación de Julio César González, iniciamos Amanecer Agropecuario ya con una selección musical de la mano de nuestro operador. Y sin más preámbulos, damos paso a las primeras noticias que tienen que ver con una importante jornada antes de todo lo habitual, ¿verdad? De desarrollarse durante 2 días, tengo entendido, en la Dirección de Extensión Agraria, 3 días, perdón, en la Dirección de Extensión Agraria, en donde delegaciones del Mercosur estarán llegando al país para conocer los trabajos acerca del área de agricultura orgánica, ¿verdad, Rocío? Es sobre las buenas prácticas agrícolas. Buenas prácticas agrícolas en hortalizas. Hortalizas. Este tema va hacia, con el lema hacia una producción con calidad e inocuidad de hortalizas y frutas en el área periurbana. Se va a llevar a cabo el 6º Seminario Taller Internacional de Buenas Prácticas Agrícolas en la región del Mercosur. También se lleva a cabo en esta ocasión el 1º Seminario Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas. Buenas prácticas de producción agrícola, pecuaria y forestal. Esto se va a estar llevando a cabo hoy en la Dirección de Extensión Agraria, en el Salón Hernando Bertoni. Organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Comité Técnico de Buenas Prácticas de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal. Efectivamente, las instituciones públicas, privadas, que integran el Comité Técnico de Buenas Prácticas de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal, Fede. ¿Es un trabajo que se realiza por primera vez aquí en Paraguay o ya tiene algún antecedente en cuanto a este tipo de actividades que requieren las buenas prácticas agrícolas, Rocío? En realidad ya charlas y demás sobre buenas prácticas ya se habían dado en varias ocasiones, pero en este caso este es el 1º Seminario Nacional, Fede. Ya, entiendo. Esto lo conforman comités técnicos de buenas prácticas de producción agrícola, pecuaria y forestal, tenemos entendido. Técnicos y técnicas del Viceministerio de Agricultura, así también de Agricultura y Ganadería, y representantes del sector privado que trabajan con buenas prácticas agrícolas, y tenemos entendido también de que está metida la Universidad Nacional. En este caso, nada más, están, en este caso cambiaron los programas y están más abocados hacia la gente del Agro Shopping, ya que ellos son los que están actualmente incentivando más a los productores a través de su competencia realizada año a año. Entonces tiene más que ver con la gente del Agro Shopping, Freddy. Bueno, incluso en el programa está teniendo la acreditación, se va a hacer en el Centro de Convenciones de Mariscal López a las 8 de la mañana, en el Agro Shopping y BPA. Luego vamos a continuar con el programa oficial de este seminario internacional. Bueno, que nuestro señor operador nos deleita con una selección musical de su vasto acervo folclórico para después dar más detalles acerca de esta jornada tan interesante que se va a desarrollar no solamente en la Dirección de Extensión Agraria sino también en el Agro Shopping y en las prácticas en, o sea, en la visita, las respectivas visitas, sí, a varias instalaciones acá en Departamento Central, la zona de J. Augusto, y luego se van a visitar también una zona que es Guayabí. Guayabí, correcto. Operador, a tus órdenes. En el incontenible trajinar radial es necesario hacer un alto para escuchar puntos de vista. Y la mejor música paraguaya sigue en sintonía con Radio La Unión R800 AM. Thank you. Asunción, Paraguay. Radio La Unión. R800, amplitud modulada. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bertoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor de Ñandeya, eso de autoconsumo, Jiupinaba, Yareco. Sí. Ah, año pasado se arco, araño tuna rama, manduí, ajupico. Y 17 bolsas a anticipar porque se te tambora de 200 litros a coco y de tu piloto me han hecho comandar coi. Cada año nos falta. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. Caraíña y Mitijara, a Caraíma Nooja, en Beatriz Samaná y Bozape. Tenda y Jibitu Jate, Momberimba así por Manojariru, Anio Yanere Mitingüere, Iguazú, Curep, Gazú, Bacaja Caballucuera, Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade. Mano de Ciadet, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciabet SRL, Teodoro S. Monjeros y Capitán Cañizá, teléfonos 20-18-93 y 20-15-42, o escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Come bien y sentite bien. La seguridad alimentaria mediante la producción y el consumo de carne avícola es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Deliciosa, económica y saludable. Come más carne de pollo. MAG en acción, con el respaldo de la Unión Europea, apoyando a la integración económica del sector rural paraguayo a través del Viceministerio de Ganadería. Pacto de confianza. MGO. Desde Asunción, Paraguay. Radio La Unión. R800. Amplitud modulada. Muy bien, 4:24 minutos. Damos inicio a otras informaciones. Esto ya, como es habitual, dando lectura al pronóstico o a los datos del tiempo, en realidad el pronóstico es de hace tiempo, hoy día se manejan datos. La máxima de 36 grados y una mínima de 23 es lo previsto para el día de hoy, según este diario en su contratapa El Popular. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y vientos del norte, es lo que aparece aquí. Para mañana máxima de 37, mínima de 25 grados. Caluroso, cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte y precipitaciones. ¿Qué nos dice el pronóstico extendido para los próximos días, señorita Rocío? Para el día jueves tendremos caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos rotando al sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 20, máxima 31 grados. Para el día viernes, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 16, máxima 20 grados. Para el día sábado, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas. Mínima 16, máxima 21 grados. Para el día domingo, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas. Mínima 14, máxima 20 grados. Vamos a tener un descenso considerable de la temperatura nuevamente. ¿Qué día sería nuevamente? ¿Puede retirar eso? A partir del viernes. Viernes. Así que hay que estar preparados para poder tomar todos los recaudos en realidad para evitar esas gripes de estos días calurosos que son muy molestas. Bueno, en cuanto a la cotización de monedas, en el Diario Popular en su contratapa nos indica que el dólar cerró ayer en 5.570 guaraníes en la compra y 5.620 a la venta. El euro en 6.170 guaraníes en la compra y 6.450 guaraníes a la venta. El peso argentino a 340 y 370 guaraníes en compra y venta respectivamente. Y el real a 1.400 en la compra y 1.460 guaraníes a la venta. Es lo que tenemos como información ya para compartir con la audiencia, para que tengan en cuenta durante el día esto. Bueno, Rocío, hablábamos al inicio del programa Amanecer Agropecuario de que se va a realizar una jornada a nivel Mercosur, o sea, durante tres días en realidad, talleres, salidas de campo, charlas, debates y otro tipo de argumentos más que se usan en este tipo de jornadas, en donde ¿esta jornada es para público en general o solamente dirigida a técnicos que ya están preseleccionados para participar en estos tres días de trabajo? En realidad ya son técnicos seleccionados, Freddy, ya asignados ya para la parte de buenas prácticas agrícolas para que puedan luego enseñar lo que aprenden en este seminario nacional. Como lo decimos, el primer seminario nacional de prácticas, de buenas prácticas en producción agrícola y pecuaria, también en la parte forestal. Porque tengo entendido que la gente llamaba a la oficina ya en la Dirección de Extensión Agraria, en donde, preguntando acerca de este curso, de estas jornadas, ya que los temas a tratar son sumamente importantes para poder aprovechar al máximo toda esta coyuntura que se da con el tema de alimentos orgánicos, buenas prácticas agrícolas, agricultura conservacionista y otro tipo más de otro tipo de trabajos que vienen surgiendo con el transcurso de los años, y la actualización obviamente es muy importante para poder trabajarlo y acorde a esos estándares establecidos en las BPA en este caso. Pero, ¿cuál es, dijiste, la jornada es para técnicos y los invitados internacionales que vienen ya asignados para este evento? Bueno, ¿cuáles serían los temas a tratar en esta primera jornada de trabajo? En la apertura se tiene prevista la explicación en general de lo que es el primer seminario nacional de buenas prácticas agrícolas, también el objetivo del seminario y la agenda de trabajo que se va a estar llevando en estos tres días. Bueno, sexto seminario taller internacional de buenas prácticas agrícolas en la región del Mercosur es denominado este evento, y así también primer seminario nacional de buenas prácticas de producción agrícola, pecuaria y forestal, 6, 7 y 8 de octubre de 2015. Esto es en el auditorio de Hernando Bertoni, aquí en el agroshopping, aquí muy cerca nuestro, en un conocido shopping. En el agroshopping nada más se van a hacer las acreditaciones y luego se trasladan ya al salón de Hernando Bertoni. Y también en la zona de Guayaibí. Central, esos son salidas de campo, ya que en este caso en la zona de J. Augusto hay una granja que está implementando ya buenas prácticas. También la zona de Guayaquil ya se está implementando buenas prácticas desde hace un buen tiempo. Sí, según el horario que se maneja, el calendario dice 7 horas la acreditación, 7:30 visita a fincas con principios de implementación de buenas prácticas agrícolas en hortalizas. Esto es aquí en Central. En J.U. Para el día 6, en realidad, que va a ser hoy, en la primera hora se prevé las acreditaciones en el Centro de Convenciones Marija López Shopping. a las 8:20 el agroshopping de las buenas prácticas agrícolas. También a las 8:40 visita en la feria de agroshopping, que esto va a ser todo en el centro de convenciones. 9:30 horas plenaria del centro de convenciones de Mariscal López. A las 10 se tiene prevista la salida con destino a la Dirección de Extensión Agraria. Luego a las 11 la apertura general del primer seminario de buenas prácticas agrícolas. También a las 11:30 ya se va a entrar en el primer tema, que es agricultura protegida con BPA, con buenas prácticas agrícolas. Para luego a las 2 de la tarde entrar en el tema estado de avance e implementación de las buenas prácticas agrícolas de producción por parte de las instituciones públicas y privadas. A las 15:35, estado de avance e implementación, se continúa ya con el tema de estado de avance de implementación de buenas prácticas agrícolas de producción. A las 5 de la tarde se tiene prevista identificación de objetivos para aumentar la cobertura de la implementación de las buenas prácticas agrícolas, con producción y con conclusión de la jornada. Para las 5:40 se tiene prevista el cierre este día. Está bastante cargado todo este primer día de aquí desde entonces, y ojalá sea de provecho para nuestros técnicos que están siendo capacitados de una manera extraordinaria en estos últimos años, en donde la utilización de los recursos humanos ha sido una constante dentro de la Dirección de Extensión Agraria, y también ya, como se dice, dando ya inicio a los trabajos que se venían prometiendo. En este caso, Freddy, son muchos los interesados en este tema de buenas prácticas, sí, pero son pocos los técnicos que están ya hace tiempo, que ya conocen el campo realmente, así es que por eso fue la selección exacta que quedó a cargo de las ingenieras que están acá como anfitrionas, sí. Y ellas son las que seleccionaron cada técnico, son los que tienen, como te dije, más experiencias y que trabajan luego en el tema BPA desde que apareció buenas prácticas agrícolas acá en el Paraguay. Para el día 2, Freddy, se tiene prevista la fecha. O sea, segunda jornada. Sí. El día 7, se tiene prevista a las 7 de la mañana la acreditación. 7:30, visitas a fincas con principios de implementación de buenas prácticas agrícolas en el departamento central. Luego se tiene prevista a las 1:30 de la mañana, de la tarde ya, disculpen, visitas a fincas con principios de implementación de buenas prácticas agrícolas en el departamento de San Pedro. A las 5:30 se tiene prevista la plenaria. Esto ya acá en Asunción otra vez. Pero para mañana se tiene totalmente las actividades en las fincas que tienen buenas prácticas agrícolas, que ya están implementando buenas prácticas agrícolas, para demostrarle directamente a la gente del extranjero que ya se está trabajando de buena manera acá en Paraguay también, y que realmente hay productores interesados en las buenas prácticas agrícolas. Luego para el último día de esta jornada, que va a ser el 8, jueves 8, se tiene prevista a las 8:30 la apertura. A las 9 de la mañana ya se da paso al tema de la agricultura periurbana, una evaluación técnica, comercial, económica y social acá en Paraguay. A las 9:20 de la mañana ya se da paso al tema experiencia sobre implementación de buenas prácticas agrícolas en producción de frutas acá en Paraguay también. A las 10:15, implementación de las buenas prácticas agrícolas en la agricultura urbana y periurbana, realizadas en cada uno de los países de la región. Ya se da paso a varios países: Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile. Luego ya se tiene al final del día las preguntas y comentarios, ya para el cierre a las 12:15 de la mañana. Como decíamos, destacábamos, esta presencia internacional sirve para avalar un poco los trabajos que se realizan ya en este ámbito, que ha causado muy buen impacto, muy buena impresión y muy buena aceptación, sobre todo de la producción en nuestro país, al llegar a un mercado selecto, por decirlo así, de un mercado que prefiere productos prácticamente naturales, ya que el orgánico es una palabra que se usa por modismo, ¿no? Todos los productos son orgánicos. Pasa que uno es usa un tipo de metales. Utilizan ciertos defensivos agrícolas y la otra procura defensivos químicos y otra procura usarlo como defensivo en, la menor cantidad posible. Eso, a eso se me refería. Así bueno, bien. Rocío, el calendario no terminaba ahí, así que tenés que dar lectura completa. A las 2 de la tarde se abre ya, como dijimos, el módulo de preguntas con el título principal de gestión de herramientas disponibles para la implementación de buenas prácticas agrícolas en la producción de hortalizas y frutas. Proyectos en ejecución para acceder a la aplicación de estas tecnologías por cada uno de los países. En el primer ítem, manejo de hortalizas con buenas prácticas agrícolas, ya como se dijo, en zonas urbanas y periurbanas, y su comercialización en ferias locales. Esto va de parte de el técnico encargado de Argentina. Las buenas prácticas agrícolas de producción en hortalizas, frutas y la venta en las instituciones del Estado, ya por la parte de nuestros pares de Brasil. Luego a Chile le toca la certificación de buenas prácticas agrícolas en hortalizas en el comercio internacional. Luego ya se da paso otra vez nuevamente a nuestro país con el tema sistemas de alertas tempranas fitosanitarias en cultivo de hortalizas, flores y frutas. Luego se da otra vez paso a nuestro país con el tema trazabilidad bovina, referencias para los otros rubros agropecuarios. Se termina con esto y se da un breve receso, luego se comienza con el segundo módulo. ¿Cuál es el cambio? Mejora continua, impactos y problemas que se vienen resolviendo en estas tecnologías. Es lo que se tiene como eslogan. En la salud y en el ambiente, calidad e inocuidad. A las 4:20 de la tarde se tiene previsto construcción de árboles de efecto. Y para las 5:20 se tiene prevista las conclusiones generales y la clausura de este primer seminario internacional de buenas prácticas agrícolas que se va a estar llevando acá. Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas que se va a estar llevando acá en la Dirección de Extensión Agraria. Vamos a estar esperando el contacto de Néstor para que nos dé más detalles acerca de todo esto, ya que él es el que está permanentemente sondeando todo tipo de información desde la Dirección de Extensión Agraria. Y bueno, vamos a darle paso a la selección que tiene preparado nuestro señor operador Pablo Velázquez, para luego retornar con las informaciones del sector agropecuario nacional. Queda en el tintero todavía la actividad que se va a realizar también a la par mañana en Villarrica. Inicia mañana, termina mañana pasado. Pasado mañana. Día 8. Sí, ya la 8 a 9 de octubre se tiene previsto el Foro Nacional de Agroliderazgo con el lema Empoderando Jóvenes de la Agricultura Familiar. Más detalles después de cumplir con nuestros patrocinantes. Contigo, Pablo. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá, teléfonos 20-18-93 y 20-15-42, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Pacto de confianza. NGO. Caraí ni tijara a caraí monoja. Se zamora en y potiva en ares de plume en agua. Upevare reñongatúa era a ingüe bosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Compañía Gruta Bacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, qué palabra heredó don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Objetivo. Y aún domina la audiencia de Espacio López Cuario, que va a empresa Baixajera, como fue instalado, a Baixa un poco en el día. A cuaco empezando, obrero, esa cabeza, obrero, yo, eso es la empezón de verano, obrero y cuaso. Oye, cuajacha, cuave, compañero, está claro para Baixa Ciudad Anónima. Sí, a pesa, obrero, eso es cabeza, obrero. Los oponentes, te digo, te checo una taller que hay este. Cuando empresa estoy creyendo ya va pues en día porque por primera vez no la empresa ya han empezado la según en ahí te la interés más él hace cobrar la primera vez en la vida no la sin interés la empresa te está privado para más que un sin interés mejor es la plata de 8 millones de guaraní no me mejor es la o ni cumplió una zafra la efectiva jaupean o es sin interés ni me deja sin embargo otra institución de nacionales o sea privado más en duda y se la sin interés o mejor es la plata cuando empezamos sin interés en la fin de la cosecha de 8 millones de obreros recibí cubija, 8 millones de enteros pagas a ustedes, se la muy agradecido con la empresa porque la topa y se la otro la mente. Compañía Gruta Bacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate. Un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. AM de tu diario. Bien, 4:45 minutos, una agradable temperatura aquí en estudios de Radio La Unión, 24 grados. Ya se siente afuera el calorcito, hace rato ese calor húmedo, característica ya de nuestra primavera paraguaya. ¿Qué nos dice el pronóstico, Rocío, en cuanto a lo que tiene que ver con...? Tenemos 24.8 grados a esta hora, Freddy. Calorcito se siente ya a esta hora. Calor húmedo. Calor húmedo, por sobre todo, sí. Y yo creí que tenías una alerta, algo así, meteorológica. Bueno, me equivoqué. Entre otras noticias, ayer inició el quinto Congreso Ganadero Nacional, en donde grandes ponentes de la actividad agropecuaria de nuestro país han disertado en la primera jornada sobre varios puntos fundamentales a la hora de tener en cuenta el inicio, mantener la producción o quizás mejorarla en cierto sentido. El viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, fue el encargado de dar inicio a esta jornada ayer, a la primera jornada del primer Congreso Ganadero Paraguayo, en donde se destacan los puntos como Paraguay, quinto exportador del mundo, en cuanto a lo que hace a la producción pecuaria, y luego también en los debates de preguntas y respuestas, en donde los pecuaristas, por decirlo, han hecho mucho hincapié en la construcción de obras viales para acompañar el crecimiento de este pujante sector de la economía nacional. Vemos que rescatando así algunas expresiones, el titular de la agricultura y ganadería dijo que necesitamos rutas de acceso a todo tiempo. Gran parte de Alto Paraguay, que es la zona de crecimiento del pato ganadero en los últimos años, no dispone de esos caminos, lo que representa un freno al desarrollo. Los caminos no solo son importantes para el acceso, sino para asegurar el transporte y que los animales lleguen en buenas condiciones a la industria, dijo el doctor Darío Baumgarten, directivo de la Asociación Rural del Paraguay, en el marco del quinto Congreso Ganadero. Agregó que urge además la logística, la habilitación de corredores de la vía bioceánica, claves para avanzar en mercados de los países del Asiático, claves para avanzar hacia los mercados del norte. Añadió que la infraestructura portuaria es fundamental para acompañar a las exportaciones, igualmente de carne vacuna en la variedad de destino que tiene el país. Y por su parte, el viceministro Medina expresó que el contexto de las oportunidades que tiene el sector de la carne bovina es fundamental que tengamos institucionalidad en la promoción de la carne, añadió. Explicó que Paraguay debe apuntar a posicionarse como el número 5 entre los exportadores de carne en el mundo, y también dijo que ellos se deben que se debe faenar por lo menos 600.000 toneladas de animales, 600.000 toneladas al año. La habilitación de nuevos frigoríficos apunta a consolidar esta meta. Y por otra parte, para este 19 de octubre se tiene previsto el embarque de ganado vivo para el Ecuador nuevamente. El operativo para dar pie a la segunda partida de bovinos vivos rumbo al Ecuador sale el 19 de octubre, estimó Francisco Gallegos, coordinador de reproducción y genética de la Subsecretaría de Ganadería del Ecuador. Estamos arrancando con el proceso de seleccionar animales para la cuarentena de acuerdo a los estándares que piden en Ecuador, dijo el experto. Otra muy buena noticia en cuanto a lo que hace a la ganadería y a la exportación de genética nacional. Rocío, ¿qué tenés preparado para compartir con la audiencia de la R800? Jóvenes rurales apuntan a construir política de desarrollo. El miércoles 7 y el jueves 8 de octubre se llevará a cabo el Foro Nacional de Jóvenes de la Agricultura Familiar. Esto será en la Escuela Agrícola de Villarrica, departamento de Guairá, de 8:30 a 5:30 de la mañana. No, de la tarde ya, 5:30 de la tarde. Con el tema Empoderando Jóvenes de la Agricultura Familiar. Esta actividad va a reunir a 40 jóvenes, varones y mujeres, representantes de escuelas agrícolas, de las organizaciones campesinas. Esto ya lo estábamos adelantando en la primera hora del programa. El programa oficial es de este jueves a las 8 de la mañana, se tiene prevista, a las 8:30 de la mañana se tiene prevista el registro de participantes. Luego a las 9:30, apertura oficial, palabras de bienvenida, presentación del programa, metodología del foro y normas de convivencia. A las 10:30, dinámica de integración, presentación de participantes. A las 11 de la mañana, fundamentación, informaciones, preguntas y respuestas. Esto va a ser de la mano de la READ, Mercosur y también del Paraguay. Secretaría de la READ y la Sociedad Civil. A las 11:15, programas y políticas de públicas y de la juventud rural. Crédito destinado a la juventud rural. Experiencias exitosas en este programa de juventud rural. Programas y políticas de acceso a los jóvenes en la tierra. Preguntas y respuestas. Esto va de la mano de la Secretaría Nacional de la Juventud, Crédito Agrícola Habilitación y de la Dirección General de Género y Juventud. Generación Etnia, INDER. El INDER. Bueno, es una mezcla interinstitucional bastante interesante para este congreso que se da, esta jornada, mejor dicho, que se va a desarrollar en la ciudad de Villarrica en los próximos días. Bien, escuchemos parte de lo que decía el viceministro en su disertación en la apertura del quinto congreso ganadero de Paraguay, en donde se notó la presencia de un auditorio bastante joven. La juventud acompaña permanentemente todo este tipo de trabajos que se realizan, ya sean por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el sector privado mismo, en este caso la Asociación Rural de Paraguay, demostrando los trabajos que se vienen realizando en el país por profesionales paraguayos y estos compartiendo su experiencia de los buenos o malos resultados que han tenido en sus incursiones investigativas. Un loable esfuerzo que hace la Asociación Rural de Paraguay en conjunto con otras instituciones para demostrar todo este tipo de trabajo. Antes de ir a las palabras del viceministro Freddy, recordamos a nuestros oyentes que están habilitadas las líneas 611-370 y 606-484. Bien. Repito, 611-370, 606-484. Así es, todo el país puede contactar con nosotros mediante estas líneas telefónicas. Y bueno, destacamos también que en San Pedro la Radio Guarací está retransmitiendo la programación de Amanecer Agropecuario para toda esa zona del país y otras radios más del interior que se suman diariamente a nuestra programación. Bueno, escuchemos parte de lo que decía el doctor Marcos Medina, viceministro de Ganadería, respecto a la actividad o la importancia de la actividad pecuaria y lo importante que es la consolidación de Paraguay como quinto, sería la consolidación de Paraguay como quinto exportador de carne. Que nos permite seguir avanzando en el posicionamiento como proveedor de proteína animal, bovina. Paraguay hoy cuenta con el estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación. También tiene el estatus de país con riesgo insignificante a la encefalopatía espongiforme bovina. Son dos estatus que nos dan muchas ventajas, fortalezas y facilitan la apertura de mercados al momento de llevar adelante las negociaciones. ¿Cuál es la situación actual? Hicimos rescatar algunas cuestiones que nos parecen importantes en el contexto de lo que hablaremos después del plan de acción estratégico. El crecimiento del gasto ganadero, viéndolo desde la perspectiva de ambas regiones, en la región oriental hemos tenido un crecimiento promedio del 4%, mientras que en el Chaco hemos tenido un crecimiento promedio del 7.4% si tomamos el año 2006 como referencia. El crecimiento de la región oriental está dado básicamente, está dado no solo por el crecimiento a nivel pastoril, sino también a la incorporación de granos, y en el crecimiento del Chaco está más basado en un sistema pastoril con algo de incorporación de granos. esta es una imagen muchas veces conflictiva y no muchas veces pensamos varias veces a ver si compartimos o no, porque se prestan malas interpretaciones. Sin embargo, creemos conveniente compartir con usted algunas cuestiones estratégicas que hacen a lo que creemos debería ser el sector pecuario en los siguientes años. En primer lugar, cuando vemos los grandes productores, resalta la alta concentración que existe. Menos del 2% de los productores tienen el 55% del ganado. Eso parecería ser para muchos una debilidad, pero sin embargo es una de las mayores fortalezas que tiene el sector ganadero. ¿Por qué fortaleza? Porque este pequeño sector, por llamarlo de alguna manera, es el que realmente empuja adelante la ganadería en un país con tremendas asimetrías estructurales. Pensemos solamente que Alto Paraguay es hoy el mayor proveedor de novillos de exportación del Paraguay. ¿Cuántos centímetros o milímetros de asfalto tiene Alto Paraguay? Cero. ¿De dónde viene toda la infraestructura necesaria para movilizar los novillos, para movilizar los insumos, para hacer la campaña de vacunación, para todas las logísticas que significa ser el mayor proveedor de novillos, de la inversión del sector privado? Este pequeño grupo, el que fuertemente invierte en la logística y en la infraestructura que se necesita. Cuando hablamos de tecnología e innovación, son 5 décadas en que hemos generado poco o nada de información de tecnología a nivel país. Lo que hacemos es revalidar la tecnología que viene de otros lugares. Y es también este grupo de productores el que sale, busca, observa, trae, aplica, revalida, implementa y transmite la tecnología para que el resto del sector pueda utilizarlo. Son dos ejemplos de la importancia estratégica. Y un tercer punto cuando nos concentramos en los grandes productores es que las decisiones estratégicas deben estar centradas en este grupo. Cuando este grupo decide hacer algo, la fuerza que tiene por la concentración de ganado es muy importante. Vamos a ir hablando de algunas cuestiones estratégicas que creemos que deberíamos ir pensando. Bien, parte de lo que decía el doctor Medina, viceministro de Ganadería, en su disertación ayer, y complementando un poco la lectura de esa nota que decía, Alto Paraguay, en cuanto a crecimiento vial, obra de infraestructura que deben acompañar el crecimiento ganadero, pero no solamente es ganadería, Alto Paraguay se caracteriza por una fuerte apuesta a la industrialización también de las materias primas que son, se proveen, abastecen a los mercados de nuestro país. Entre otras cosas, Rocío Cabrera, continuando con tu largo calendario de actividades, esto es ya lo de Villarrica, saliendo un poco de lo que significa el Congreso Ganadero, para después retomar las grabaciones, las notas que captamos de la apertura y de los disertantes también acerca de los trabajos. No solamente se debatió acerca de lo que representa la exportación de ganado en Paraguay, sino también otro punto muy importante, que es la consolidación de la carne natural, que si bien es cierto, Paraguay produce carne, produce animales para faena, y esta alimentación es basada prácticamente en lo que el campo te ofrece, poco o nada se recurre a una alimentación alternativa, suplementación y todo ese tipo de cosas, pero eso tiene que ser avalado en un registro, y ese registro está siendo acompañado hoy día por la Asociación Rural de Paraguay y la Fundación Solidaridad para poder certificar de una manera respectiva al proceso de producción de carne natural paraguaya y acceder a un nicho de mercado que, si bien es reducido, es un mercado exclusivo que tiende a pagar mejor por este tipo de carne. Bien, retomamos nuestro contacto vía telefónica con Néstor, que está al aire, Pablo. Bueno, Néstor Alonso, buenos días, y aclararnos más este panorama de lo que se va a realizar en estos días en la Dirección de Extensión Agraria. Sí, buenos días, Freddy. A la audiencia de Radio La Unión, la R800, Amanecer Agropecuario, como siempre, dando la primicia, la información en todo lo referente a las informaciones de instituciones, como también las recomendaciones técnicas. Dice aquí, bajo el lema hacia una producción con calidad e inocuidad de hortalizas y frutas en áreas periurbanas, se inicia hoy, 6 de octubre, y se prolonga hasta el día jueves 8, el sexto seminario Taller Internacional de Buenas Prácticas Agrícolas en la región del Mercosur y el primer Seminario Nacional de Buenas Prácticas de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal en el Salón de Auditorio Hernando Bertoni de la Dirección de Extensión Agraria del MAC en San Lorenzo. Participa del mismo representante de las instituciones que conforman el Comité Técnico de Buenas Prácticas de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal. Los técnicos y técnicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería del MAC, representantes del sector privado que trabajan con buenas prácticas, en representación de las Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, entre otros. El seminario es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y Comité Técnico de Buenas Prácticas de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal en Paraguay. Aquí tenemos entonces el seminario taller y sobre todas las cosas, este sexto seminario taller internacional de regional de buenas prácticas de agrícolas en la región del Mercosur, Seminario Nacional de Buenas Prácticas de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal, días 6, 7 y 8 de octubre, Salón Auditorio Hernando Bertoni, entre algunas de las informaciones, como también nos acaba de llegar una información del Viceministerio de Ganadería, dice entrega los primeros sachets de miel de vaso de leche a los escolares de Caguazú en la sede de la Gobernación de Caguazú el día jueves 8, 10 y 15 a las 8 horas con la presencia de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, departamentales y municipales, dice el jefe de prensa Ever Rodríguez, que nos acaba de hacer llegar este importante trabajo que van a hacer. Estamos presentes en la Expo Villeta, del 29 de septiembre al 7 de octubre, nos comentaba el técnico de la ALAP de Villeta, José Villagra. Así que la Dirección de Extensión Agraria del MAC presente en la Expo Villeta, ahí en la parte de agricultura, servicios y todo lo que respecta a lo que están haciendo esa importante muestra en Villeta. Ayer estuvimos hablando con la doctora Nidia Ferreira, del coordinadora del proyecto Apoyo de Integración Económica al Sector Rural Paraguayo. Ella nos comentaba la muestra que van a estar teniendo, la número 20 Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicio, Expo Amambay 2015, organizado por la Asociación Rural del Paraguay Regional Amambay, a llevarse a cabo el día del 3 al 11 de octubre. El Viceministerio de Ganadería del MAC participa en dicho evento con el stand en el local del Fondo Ganadero, donde se pondrán sus planes, programas y proyectos para dar a conocer las diversas actividades. ¿Qué nos dijo la doctora Nidia Ferreira? Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia sobre las actividades del Viceministerio de Ganadería. Importante sobre todo la presencia de ustedes, doctora, en todo lo que va a ser la EFA. Hay varias exposiciones donde vienen llevando técnica, llevando sobre todas las cosas, las buenas nuevas sobre la exportación e importación de carne, sobre todo, y contarle un poco a la gente dónde van a estar y sobre todo las cosas en un estado. Sí, una de las actividades que el Viceministerio está promoviendo muchísimo es el intercambio de experiencias y la organización y participación en ferias rurales. En ese sentido, llevamos participando en varias ferias a nivel nacional, a nivel regional. En esta ocasión vamos a estar en la feria Amambay. En esa ocasión el viceministerio cuenta con un stand en donde exponen los planes, programas, proyectos que ejecuta de manera a informar a los visitantes. Generalmente en esta ecoferia participan muchos productores. Parte de lo que decía la doctora Nidia Ferreira, coordinadora del proyecto Apoyo a la Integración Económica del Sector Rural Paraguayo, del Viceministerio de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gracias, Freddy. Rocío, como siempre, muy amable, y mucha fuerza a don César Cabrera. Hasta luego, Freddy. Muchas gracias, Néstor, por ese completo resumen de las actividades que realiza la Dirección de Extensión Agraria, el Viceministerio de Ganadería. Y es cierto, la Expo Amambay está llegando ya con todo. Aproximadamente hoy ayer 100 empresas son las que van a exponer sus servicios, productos y otro tipo de cosas más para los visitantes a esa exposición en el norte del país. Bien, señor bueno, creador Freddy, cerramos la cadena ya con Radio Guarajú, dejamos ya a cargo del señor Barrios y desde este momento también vamos a tener una cadena con 30 emisoras de todo el país. Esto ya de la mano de nuestros compañeros de San Pedro, que están día a día también interesados o trabajando para que la gente del campo vaya actualizándose. Y nosotros vamos a pasar a cumplir con nuestros patrocinantes también, de la mano del señor Velázquez. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Pacto de confianza. NGO. Caraíña y Nitijara, a Caraíma no oja. En Beatriz es amona y bozape, tendá y jibetujape, mombirimba así pojano jarirui. Anio llámene mi pingüere, ribazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade. La mano de Ciadet, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciadet SRL, Teodoro S. Monjeros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Alimentate bien y sentite bien. La seguridad alimentaria mediante la producción y el consumo de carne porcina es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC. Variedad en la mesa familiar con carne de cerdo sana y sabrosa. MAC en acción con el respaldo de la Unión Europea, apoyando a la integración económica del sector rural paraguayo a través del Viceministerio de Ganadería. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colones Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bartoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor de ñandella, eso de autoconsumo, jiupilinaba, yareco. Sí. Año pasado se arco, arañate una rama, manduí, ajopico y 17 bolsas. A participar, porque se te di tambora de 200 litros, arco y tupiló, comía, ancha, comandar, coi. Cada año nos falta. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Que tiene mi corazón, que si no estás tú más y más se agita. Receta para ese mal que sufro por ti, y en la boquita. La calma de este sufrir encuentro al besar tu dulce boquita. Tic-tac, tic-tac, late feliz y apasionado. Tic-tac, tic-tac, con su compás enamorado. Tic-tac, tic-tac, cuando al besar yo tu boquita. Mi corazón feliz palpita. Agradecemos también a la empresa NGO por el constante apoyo, a Francisco Río de Familia a través de la agropecuaria Xololó y a Granusa que nos acompaña día a día, Frank. Así mismo. Y de la mano de Xololó y familia, Francisco Ríos y familia, vamos a hablar sobre las buenas prácticas agrícolas en el cultivo del sésamo. Ya que el lanzamiento fue la semana antepasada. Y también se viene el seminario de buenas prácticas. Sí, primeramente vamos a comenzar, Freddy, con qué son las buenas prácticas agrícolas. Claro, un conjunto de prácticas generales destinadas a producir alimentos sanos, protegidos del medio ambiente, al productor y su familia. Es lo que es las buenas prácticas agrícolas. En síntesis, es hacer bien las cosas y dar garantía de ellas. Bueno, vamos a continuar en la directamente ya con el con lo que se necesita para las buenas prácticas del cultivo del sésamo. Primeramente, Freddy, la selección del terreno. Elegir suelos sueltos con buen drenaje y con fertilidad. El suelo debe ser arenoso, franco, arcilloso, con pH de 5.4 a 6. Realizar rotación de cultivo, no cultivar en la misma parcela del año pasado, del año anterior, ni cerca de cultivos hospederos de plaga. La preparación del terreno, suelos sueltos sin terrones grandes, bien nivelado, sin compactamiento y por sobre todo libre de malezas. La semilla a ser utilizada debe ser semilla de alto poder germinativo, etiquetada, numerada y fiscalizada por la DICE SENAVE. Se recomienda utilizar 3 kilogramos por hectárea a una profundidad de 2 a 3 centímetros. El periodo de siembra, Freddy, se inicia o deberá realizarse en condiciones adecuadas de humedad y temperatura. En la región oriental, zona norte, Concepción, Amambay y San Pedro, hasta el río Jejuí, se inicia entre el 15 de septiembre y el 30 de octubre. O sea, esta es la época perfecta para la siembra de sésamo en esa zona. Sí. Luego continúa con San Pedro Sur y Canindeyú, también desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre. En la parte de Cordillera, Caaguazú, Central, Paraguarí, Guairá y Caazapá, desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre. Así es que ahora ya se puede comenzar con la siembra de sésamo en esa zona. También Itapúa y Misiones, Misiones Sur, para sésamo negro, sembrar durante todo este mes de octubre. Zona Chaco, se recomienda realizar la siembra entre los meses de diciembre a enero y garantizar la humedad necesaria para el cultivo. No sembrar en caso de que existan posibilidades de frío. No sembrar cerca de cultivos de poroto, tabaco, sandía, algodón, por ser plantas hospederas de pulgón. Usar plantas para trampas para el pulgón, por ejemplo maíz, caña de azúcar o pasto camerún. 10 hileras alrededor del cultivo. Es lo que se recomienda, Freddy. Es un rubro bastante importante el sésamo. 42.000 familias, siendo los números redondos, son las que dependen directamente de este rubro. Se estiman, como decíamos ya ayer, unas 70.000, 80.000 hectáreas aproximadamente de cultivo de sésamo para esta campaña 2015-2016. Los rendimientos son bajos todavía en comparación a lo que fue el inicio de cuando se introdujeron recién este tipo de cultivos aquí en Paraguay, donde llegaban fácilmente a 800, 900, 1000 kilos. Hoy día esto se mantiene así en promedio a 500 kilos por hectárea de rendimiento de sésamo. Se está trabajando mucho las empresas privadas, así también los técnicos con sus recursos limitados están tratando de llegar a la mayor cantidad de productores posibles para brindarles esa asistencia técnica. Los precios son estables, se han mantenido estables en el transcurso de los años, y es el rubro que mejores ingresos está dejando a las familias paraguayas en este momento. Es un rubro bastante importante. El sésamo blanco, el lejoba blanca, es el más apreciado en los mercados asiáticos, por ejemplo, en donde decíamos que Japón es el principal mercado de la producción. Otro detalle a tener en cuenta es que apenas entre el 15 y el 20% de lo que aquí se produce de sésamo, de toda esa cantidad que se produce, es utilizado acá en la industria. Se usa en la confitería, en la empresa que hacen pan, en la panadería. También hoy día las industrias están innovando, están realizando la fabricación de aceites corporales, aceites para el uso culinario, cocina fina, y también ya ofreciendo productos sésamo en estado, sésamo cocinado, ¿cómo es? Se me fue la palabra. El sésamo ya sésamo tostado, en presentaciones bastante bastante buenas y accesibles a todo público en cuanto a precios se refiere. Entre otras cosas, volviendo al tema este del sésamo, se dice utilizar semillas certificadas por la DICE, el SENAVE. Eso es para asegurar la calidad del producto, ya que muchas veces o muchos productores tienen el hábito de reutilizar su semilla y ahí a correr el riesgo de contaminación, de mezclar variedades y por ende se pierde la calidad del producto y los precios que recibe el productor son mucho más bajos de lo que realmente son. Otro aspecto muy a tener en cuenta son las épocas de siembra, en donde vemos que existen 5 regiones de siembra aquí en nuestro país y varían los calendarios, sobre todo en el Chaco se hace ya entre la época en los meses más calurosos como es diciembre y enero. En Itapúa y sus emisiones se hace todo octubre, todo este mes de octubre se realiza la fecha, la siembra, digo bien, y la variedad de sésamo que se utiliza es el sésamo negro en esa zona del país, entre otras cosas. Y ya las prácticas habituales, como ser como a tener en cuenta el momento oportuno de corte, la formación de las parvas para el secado. En el campo, este secado dura entre 15 y 20 días. También se debe tener en cuenta que el trillado debe ser realizado sobre carpas limpias. Y para el embolsado es preferible usar bolsas nuevas. Y en el momento del almacenamiento, este debe ser un lugar limpio, aireado, seco y sobre tablas, anilla de conde la UPT directamente, porque ya contaminan la línea de producción y hubo pata de vivo y va a estar de producción y de calidad la ya que la pirápide y potaba. Bien, Rocío, otra novedad más que tengas acerca de este congreso que se va a realizar en Villarrica el 8 y 9. Foro Nacional de Agroliderazgo. Ya Néstor, ya hiciste una introducción, Néstor lo complementó y es bastante extenso el cronograma de actividades que se tiene en esta oportunidad en cuanto a lo que hace la jornada en sí en Villarrica. ¿Qué más podés agregar a toda esa información, Lucía? Siguiendo con el programa de actividades para ese día, dinámica de alimentación para lograr los objetivos comunes, liderazgo y tendencias, negociación y finanzas, y luego a las 5:15 formación, diálogo de políticas de desarrollo, es lo que se va a estar teniendo de la mano de la REAP. Luego para el siguiente día, que sería el 9 de octubre, ya se tiene, Freddy, como primer ítem, hilo conductor, dinámica de perspectiva de género. Esto va de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Asociativismo, tipos de formación, de la mano de los técnicos de la Dirección de Extensión Agraria. Efectos del cambio climático en la producción y el buen uso de residuos de finca para generar fertilizantes. Está de la mano del IICA. También luego a las 12 horas los compromisos de los jóvenes que están dispuestos a este foro. Luego ya la evaluación y clausura a las 4:30 de la tarde. Es lo que se tiene previsto para esos días en el Foro Nacional de Agroliderazgo, con el tema Empoderando Jóvenes para la Agricultura Familiar. ¿Es dirigido a técnicos, a público en general? Es dirigido, como ya lo dijimos, a alumnos de las diferentes escuelas agrícolas. Dentro de lo que es el departamento de esa zona, ¿incluye a nivel país? Varios departamentos. Bueno, la invitación está hecha entonces para la información nacional, ya que también está cerrado. Sí, es un curso cerrado, es una actividad cerrada, entonces también. Bueno, es importante aclarar todo este tipo de cosas, ya que la gente siempre llama, pregunta sobre si es abierto a todo público, si es solamente para un auditorio dirigido, selecto, y vemos que estas dos actividades son netamente para para estudiantes y la otra es para técnicos especialistas en una producción determinada. O referentes en este caso. La producción de hortalizas, sí, así mismo. ¿Qué otra novedad querías compartir con la audiencia de Poder Agropecuario aquí por la R800? El elevado stock en Chile presiona precios de la carne. Tras el periodo de mayores compras de carne bovina del mercado chileno en las fiestas patrias, quedó un elevado stock en este destino, lo que está provocando una fuerte corrección de los valores de referencia para las futuras compras. Según reporte divulgado por la Comisión de Industrialización, Comercialización y Promoción de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay, los valores en la exportación de la carne al país trasandino ha ido disminuyendo en los últimos meses en el orden de 10 a 12%, según miembros de la Cámara Paraguaya de Carnes. La coyuntura del mercado internacional y el carácter de competitividad para ganar espacio en este mercado también obligan a que los industriales oferten menores precios, informó un industrial. Según las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud y Animal, SENACSA, hasta el segundo cuatrimestre del año, el precio promedio de exportación de la carne a Chile sufrió una caída del 6.6% con relación al mismo periodo del año pasado. Entre enero y agosto del año, la cotización media fue de entre 5.041 toneladas, mientras que en el mismo periodo del 2014 el valor promedio fue de 5.398 toneladas, de acuerdo al reporte del Servicio Veterinario Oficial. Bien, es bastante importante todo este complejo agroindustrial ganadero y que genera muchos tipos de muchas divisas para el país. Bueno, pasamos a cumplir con nuestros patrocinantes y luego volvemos con más informaciones. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Pacto de confianza. MGO. De la mano de CIADET llegan con mayor oferta al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Monqueros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Caraíña y Mitijara, a Caraíma Onoja. En Beatrice Samaraní, Bozape, Tendá y Yivitujape, Mombirimba, así como Manojarirui. Anio llamen en Mitingüere, Iguazú, Curé, Picazú, Bacaja, Caballucuera. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Comé sano y delicioso. La seguridad alimentaria mediante la producción y el consumo de leche es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Más leche es igual a más salud. Toma leche y prolonga tu vida. MAG en acción, con el respaldo de la Unión Europea, apoyando a la integración económica del sector rural paraguayo a través del viceministerio. Ministerio de Ganadería. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate. un heladísimo Teleré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, es palabra hereo don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Objetivo. Ya me domina la audiencia de Espacio Agropecuario, que va a empresa Baixajera, como instalado, a Baixa un vapor en el día. A cuatro empezando, leo, esa cabeza, obviamente, hoy, empezando, leo, hoy, cuatro. Oye, cuatro, compañía Agrotabacalera del Paraguay, Sociedad Anónima. Sí, a un pesado, leo, eso está besante. Los oponentes, te digo, este checo, una, taller que se haya. Con la empresa y estoy creyendo ya más pues en día porque por primera vez no las empresas ya han empezado a según en Haití a la interés más el hace cobrar la primera vez en la vida no la sin interés la empresa de tener privado para más que un sin interés mejor la plata de 8 millones de guaraní con ni mejor la o ni cumplió una la zafra la efectiva a UPEAN o es sin interés ni me baja sin embargo otras instituciones nacionales o sea privado las en duda y se la sin interés mejor la plata a cuatro empezamos sin interés en la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí cuija 8 millones de euros entero para jautar se la muy agradecido con la empresa porque la topa es la otro lado o poco la mente. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Estás escuchando La Unión R800, amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Estuve en el hueco moreno de mis manos y te dejé escapar como perlas sonrientes de irisado collar. Cuando tú regreses, mis manos morenas solo buscarán acariciarte. Salen a intentar la primavera, te nombran la caricia y en la espera se quema la ternura de la rosa. Antes que muera, Gracias, Pablo, por esta hermosa composición musical. Y son las 5:33 minutos en la mañana de Amanecer Agropecuario ya. Esto es La Unión AMR 800. Gracias por compartir con nosotros estos instantes aquí en el radio. Y volviendo al tema de ganadería, disculpen que sea tan insistente en esto, es que ayer estuve todo el día prácticamente en el Congreso y rescatando otras así expresiones de los referentes, en este caso Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural de Paraguay, decía de que la ganadería recién está operando al 40% de todo su potencial. El hato bovino nacional está en torno a los 14.4 millones de cabezas, según las informaciones que se desprenden de este quinto Congreso Agropecuario Nacional. Buenos días, Darío Galeano. ¿Cómo está, Freddy? Buen día, Rocío. Buen día para la audiencia de Radio Unión. Sí, señor. Quiero compartir contigo también lo que ayer hemos participado del quinto Congreso de Ganaderos. Y aquí trae una información muy importante a este color. Dice que inscribirán establecimientos para certificar carne natural. Desde diciembre próximo podrán ser inscritos los establecimientos pecuarios para formar parte del programa de certificación de carne paraguaya natural, según anunció ayer el vicepresidente segundo de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Carlos Pereira Benza. Destacó que el atendimiento busca elevar el valor de las exportaciones hasta un 8%, especialmente el mercado chileno es el más importante y por la calidad se va a vender nuestro producto y no por el precio. Asimismo, Darío, el mercado chileno sería el puntal para iniciar este tipo de producción. Como decíamos al inicio, la producción nacional es natural luego de por sí, porque se usan los campos en estado natural, o la alimentación es natural en el sentido de que se usan pasturas prácticamente. Y Chile constituirá el primer mercado para sería el mercado experimental para todo esto, ya que se busca también llegar al mercado estadounidense, norteamericano, que tiene una exigencia aún mayor en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación animal y sobre todo la calidad de la carne inglesa de ese país. Y por otro lado también quiero compartir lo que dijo el viceministro Marco Medina ayer dentro de este plan del gobierno nacional de incentivar este tipo de carne y también mantener el estatus sanitario de Paraguay libre de fiebre aftosa. En ese sentido ayer él habló del plan estratégico de acción en cuanto al sector bovino ganadero y para la exportación en los próximos 5 años, aumentar el hato ganadero, como así también se basa sobre 4 ejes fundamentales. Escuchemos lo que dijo al respecto el viceministro de Ganadería, Marco Medina. Un programa de mercado y un programa de cadena. Esos son los 4 ejes que se han detectado en el estratégico para que podamos cumplir con el objetivo de convertirlo en chicho de exportador de comida. Cada uno de estos programas tiene sus proyectos de trabajo. Por ejemplo, la producción, el estado sanitario, sistema de producción, calidad de carne, genética, trazabilidad, y así el programa industria, el programa mercado y el programa cadenas. En el mismo taller de trabajo y con la misma persona representante de la OCDE de la cadena de valor, se ha detectado dentro de cada uno de los ejes, cuáles son los más importantes. Y aquellos proyectos en rojo son los que tienen la prioridad, ¿no? Los proyectos en amarillo tienen la prioridad 2 y los proyectos en verde tienen la prioridad 3. Es decir, si vamos a un programa de producción, lo más importante es que sea el estatus sanitario y el mayor y la mejor de las atenciones, porque el Estado tiene que tener calidad de carne que define esta estabilidad, si no tenemos el estatus sanitario. De la misma manera, del programa de industria, la prioridad que tiene las acciones de control sanitario y de seguridad y la calidad del producto vital. Queda como en un segundo nivel de prioridad la adaptación de las plantas frigoríficas, la calificación del personal y como tercero la innovación y el desarrollo tecnológico. Cuando hablamos de mercados, las prioridades son la habilitación sanitaria de los mercados, el acceso comercial a los mercados estratégicos y la promoción de la carne de la batalla. Y cuando hablamos de cadena, las prioridades son la infraestructura, por la iniciativa institucional de la cadena cárnica SOGI. Toda la información está disponible para todos ustedes, así que para no ir a dormir en el artículo y para que ellos tienen todo como ejemplo del programa de dinero de producción, el registro 1 está usando la calle, nada más para mostrarles que esto tiene todo un esquema, una metodología de trabajo, tiene sus objetivos, cada objetivo tiene su estrategia, cada estrategia tiene su línea de acción. Y finalmente, que tiene responsable, no involucrado a los aliados involucrados, los plazos y aparte que vamos a faltar la cara de no es lo que dijo el viceministro durante su alocución. Por otro lado, destacó la importancia de sacar la ley de institucionalidad de la promoción de la carne paraguaya en el mercado mundial. Y a este respecto, con este gobierno pretenden llegar a este acuerdo público-privado de modo que se haga institucional y que contribuyan los ganaderos a esta promoción. Se tomó como el caso del Uruguay, que han invertido $40 cada empresa ganadera y han obtenido valor agregado inmensamente en cuanto a mayor valor de la carne y conocimiento en todo el mundo, y también la promoción no solamente a los hipermercados de Brasil, de Rusia o de Chile, sino también a los pequeños mercados que son los llaman las despensas, en donde también Paraguay debe buscar nichos de mercados pequeños en donde poder vender su producción bovina, porque la carne paraguaya natural es no solamente de gusto muy precioso, porque es rica esta carne paraguaya, como dicen los cuando llegan a Paraguay, les gusta nuestra carne. Asimismo, Darío, las estadísticas, los datos estadísticos que proyectó el doctor Medina hacen relación a 14.4 millones de cabezas. Se espera que para los próximos 3 años esta pueda aumentar a 18 millones. Y también la faena anualmente se faenan 2.2 millones de cabezas y la producción de carne es de 620 mil toneladas, de acuerdo al informe que brindó el viceministro de Ganadería ayer en su disertación. El 37% de la producción nacional se consume aquí en el país y el restante 63% de la exportación va con destino a exportación. ¿Alguna otra cosa que pudieras agregar, Darío, en tu...? Lo que me llamó la atención es que la Sociedad Rural Paraguay, conjuntamente con el viceministerio y también, por supuesto, con la cadena de exportación que se tiene Paraguay, sí, que van a buscar personas que hagan inteligencia de mercado. O sea, todo... competir en el mercado mundial significa tener personas capacitadas a este nivel de inteligencia comercial, de modo a ingresar a esos mercados y descubrir y captar los mercados potenciales que Paraguay tiene para su carne bovina nacional. Así mismo, estaban hablando los referentes ayer, el doctor Carlos Pereira Benza decía, el vicepresidente segundo de la Rural, decía de que hay ventajas que Paraguay posee con relación a otro tipo de producción. Es impresionante todo lo que Paraguay posee en materia productiva, pero esas ventajas no las estamos sabiendo utilizar para poder adentrarnos a los mercados donde se paga mejor por la carne o mercados más importantes en cuanto a lo que adquirir en volumen. Sí, así mismo. Justamente en ese sentido dijo el doctor Pereira ayer que actualmente el crecimiento de los envíos a Chile se debe a los mejores precios que ofrecemos a dicho mercado en relación con Brasil, y por también por la calidad de nuestra carne y no solamente por el precio. Así mismo es. Y otra cosa, que la certificación de carne natural es un paso hacia la certificación de carne orgánica y que el mercado ideal es Estados Unidos, que paga el precio correspondiente a la calidad, pero para enviar a dicho país se requiere un proceso sanitario más exigente. Y sobre todo el compromiso de los ganaderos en ser honestos en su producción a la hora de poder brindar la certificación, ya que toda esa producción es analizada lo que se va a exportar es analizado en un laboratorio y ahí se certifica que si es o no corresponde o no lo que está queriendo vender. Así mismo. Bueno, muchas gracias, Darío Galeano. ¿Alguna otra cosa? Y concluyo hoy este quinto congreso de ganaderos en la Asociación Rural Paraguay, destacaron nuevamente, como dijiste, la cantidad de jóvenes, sí, administradores y estancieros de toda la región occidental y del Chaco paraguayo. Más de 500 personas han participado ayer. Así y mañana en la mesa de sectorial de peces en el viceministerio, conjuntamente con el SENACSA, a partir de las 7 de la mañana, ¿verdad? No, que están llamados a participar de este evento. Así mismo, Darío, muchas gracias por tu información acerca de lo que ha dejado el viceministro de Ganadería en lo que hace a su participación en el Congreso Ganadero. Así también por rescatar ciertas expresiones del vicepresidente segundo de la Rural, donde decía de que tenemos todo el potencial todavía para crecer y todo depende de nosotros. Rocío, ¿alguna otra información que quieras tú agregar antes de ir a la breve pausa ya para después retornar con los minutos finales de Amanecer Agropecuario? El mayor productor de carne a nivel mundial llegó a nuestro país en estos días, Freddy. Ya, esto ya fue hace unos días, ya estuvimos tocando. Dejó varios puntos, Freddy, en este caso, en donde estuve escuchando, decía, el país trabaja muy bien y si se aumenta un poco más la producción, también va a aumentar el mercado, ya que cada día se va encontrando más gente interesada en lo que es la carne paraguaya, es lo que él estaba resaltando en ese encuentro con... Y desde el año 2003 la población bovina ha crecido 49% hasta estos tiempos, y la faena se multiplicó por 4. Disculpe la audiencia, señor agricultor, por hablar tanto de ganadería. Hoy es algo importante, es una herramienta importante también, y se habla mucho de la integración agrícola pecuaria también hoy día, en donde no es necesario tener 100 o 200, 300 cabezas de ganado, sino de tener la cantidad de animales que puede manejar un productor con 5, 10 o 20 hectáreas, que así es lo mínimo que está teniendo. En San Pedro, por ejemplo, son 20 las hectáreas que tiene cada productor como mínimo. Tener más en cuenta la calidad que la cantidad es lo que se tenía que... Sí. Así mismo es. En donde en una parcela, en una superficie de tierra puede llegar a tener unas cuantas cabezas de ganado, pues sembrar la pastura, convertirlo del pasto en carne, los granos, el excedente de granos en carne, y tener un plus, un ingreso extra por su producción, y no, por decirlo, vender el maíz y un poquito de soja, a lo mejor que tienen una cierta parcela, y comprar después el aprecho. Así mismo, Freddy. Sino que puede aprovechar lo que él mismo produce para alimentar el cerdo, la gallina, la vaca, para que pueda producir leche, queso, aunque son prácticas se van perdiendo en el campo de este Rocío, de la autosustentabilidad o sostenibilidad. Es algo que debe de inculcarse nuevamente, deben llegar a consolidarse todo esto, y de ello depende la asistencia, o sea, para que todo esto se logre depende de cómo lleguen las autoridades con sus programas, sus proyectos, y también la Dirección de Extensión Agraria apoyando a la realización de ciertas jornadas, talleres, capacitaciones y otro tipo de actividades más. 5:46 minutos aquí en la R800, agradable temperatura la que tenemos aquí en la capital del país. Se dan las condiciones para que esto pueda tener una... 24 grados se mantiene la temperatura aquí en el estudio de la R800, y vamos a tener un día muy agradable por lo que vemos. 5:48 minutos, señor operador, vamos al corte comercial para después retornar ya con la parte final de Amanecer Agropecuario. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. De la mano de Ciadet, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna ante Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciadet SRL, Teodoro S. Monqueros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bartoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor, se añadía a su autoconsumo, jiupinaba, yareco. Sí. Ah, año pasado se arco, para año tengo rama, manduí, ajopi. 17 bolsas a anticipar que se tiene tambora de 200 litros a cocuy de tu piloto mi ancha comandar coy. Cada año nos falta. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. Alimentate bien y sentite bien. La seguridad alimentaria mediante la producción y el consumo de carne porcina es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC. Variedad en la mesa familiar con carne de cerdo sana y sabrosa. MAC en acción con el respaldo de la Unión Europea, apoyando a la integración económica del sector rural paraguayo a través del Viceministerio de Ganadería. Pacto de confianza. MGO. Caraín y Nitijara a Caraí Monoja. César Morajén y Potiba en Areje Plume de Jagua. Upevare, Reñongatúa en Aja y Ingüe, Bosa Potine. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Estás escuchando. La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Una fuerza que se hace grande. Agradable el fondo musical que tenemos aquí en este tramo final de Amanecer Agropecuario aquí por la R800. Rocío Mabel, ya estamos concluyendo otra programación más de Amanecer Agropecuario, compañero de trabajo de mucha gente en el interior del país y aquí compañero del despertar de varios compatriotas en la capital del país. Así mismo, Freddy, ya en la parte final. Volvemos a recordar a nuestros oyentes que para mañana miércoles el pronóstico extendido para Gran Asunción es de caluroso cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, precipitaciones al final del día. Mínima 25, máxima 38 grados. Para el día jueves, caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos rotando al sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 20, máxima 31 grados. Para el día viernes, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 16, máxima 20 grados. Eso es lo que podemos compartir con ustedes ya en el tramo final de Amanecer Agropecuario. Agradecer por la sintonía, la preferencia de esta programación que es dirigida especialmente a la gente de campo, a la gente luchadora que busca un país mejor, una familia mejor, contribuir con la sociedad desde el campo, trabajando generando sustento para toda una comunidad, una ciudad, un país y el mundo. Bueno, ya está preparado aquí el arquitecto Rubiani para que junto con Gladys Leguizamón ofrecerle Gladys Benítez, ¿cierto? Ofrecerles buen día a la Unión. De nuestra parte es todo y lo dejamos con este fondo musical que nos ha preparado, con esta selección musical que nos ha preparado nuestro operador, y de nuestra parte será hasta el día de mañana.